Tenemos ya las 8:29 y ahora les contamos que la solidaridad se hace presente en la comunidad artística de Quito. El motivo, mostrar su solidaridad con la maestra Laura Alviar, quien atraviesa un momento crítico en su salud. El evento es organizado por la Red de Artistas del Movimiento, quienes llevarán a cabo una jornada artística con varios elencos en el escenario. Hoy estamos junto a Javier Delgado, presidente de la Red de Artistas del Movimiento, para contarnos los detalles, y esperamos que todos quienes están en compañía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana puedan darse cita a este evento, así como también puedan seguir haciendo otra red para motivar el apoyo. Bienvenido. Buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación para poder compartir este evento. Nos presento un poquito. La Red de Artistas del Movimiento es una asociación gremial jurídica que se forma hace 2 años en la ciudad de Quito y está conformada por bailarines, coreógrafos, espacios dedicados a la danza, que nos hemos juntado primero para generar redes de diálogo, redes también en este caso de sostén, de ayuda entre nosotros, y también para generar propuestas a políticas culturales, a políticas públicas sobre temas de la danza y del gremio de la danza en específico. En esta ocasión ustedes se unen para, como ya lo señalábamos en nuestra presentación, para hacer un acto de solidaridad y también de homenaje para la maestra Laura Alvear. ¿Han tenido ya algún tipo de antecedente similar en la red en estos 2 años? Es que justo esto inicia el día 27 de abril por el Día Internacional de la Danza. Este año la red decidió reconocer la trayectoria de 5 maestros ecuatorianos que llevan más de 50 años en la danza. Entonces se otorgó un reconocimiento al maestro Wilson Pico, Laura Alviar, María Luisa González, Clever Viera, Paco Salvador y la maestra Laura, y realizamos una función de homenaje donde se les entregó un reconocimiento, unas pequeñas estatuillas, y también cada uno de estos maestros presentaba o a sus elencos o bailaba. Entonces la maestra Laura se presentó en esta función. Lamentablemente tuvo una caída en esta función y la tuvimos que llevar de emergencia al hospital público, primero porque la maestra Laura, al igual que un montón de artistas, no tienen seguro social, no estaba afiliada, y lo llevamos por 4 hospitales públicos. Nos dijeron que no le podían atender en el uno, que en el otro teníamos que esperar hasta el día siguiente. Y como es una bailarina, una lesión de este tipo... ¿Cuál fue el problema, el accidente en la presentación? Tuvo una ruptura del antebrazo y la muñeca. Yeah. Entonces estuvimos como hasta las 6 de la mañana del día siguiente esperando que nos atendieran en hospitales públicos. Esto pasó a las 9 de la noche el día anterior. Ahí fue cuando decidimos ingresar en el hospital Voz Andes, donde inmediatamente le realizaron la operación. La operación alcanzó un monto de $5,000, ya que le colocaron unas placas. Entonces nosotros como red en ese momento solicitamos préstamos y eso para poder cubrir los gastos, y actualmente hemos realizado una campaña primero de redes sociales y una campaña entre compañeros, con los cuales ya hemos recaudado más o menos $3,000, pero en esta función que lo vamos a realizar en la Compañía Nacional de Danza esperamos recaudar el resto, y también pensamos realizar una rifa. También ha sido interesante cómo tanta gente de la danza, del gremio también artístico, no solamente la danza, gente del teatro, gente aquí de la Casa de la Cultura, también se ha sumado como a este acto solidario, pero también de reconocimiento a todo el trabajo que la maestra Laura ha realizado en favor de la danza. Y que de alguna manera es también interesante cómo el sector independiente reconoce este trabajo, pero como no hay una política pública, como no hay una política de Estado que ampare también a estas personas que han aportado tanto a la danza y a procesos de la danza del país, pero que no están amparados de ninguna manera bajo ninguna ley. Ahora, ciertamente este hecho lo que hace es mostrar las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado podemos observar toda esa solidaridad, ese trabajo en comunidad que tienen los artistas, y que es grato, ¿no?, poder observar cómo se organizan por la solidaridad y el cariño que tiene la maestra Laura Alvear. Sin embargo, el otro lado es el desamparo que tienen frente al Estado. ¿Qué ha pasado con esa iniciativa que existía en la Ley de Cultura sobre que cada uno de los artistas puedan afiliarse? ¿Conoces un poco ha existido un acercamiento cuando se forma el RUAC? Se dice que con el RUAC los artistas iban a tener acceso a una forma diferenciada de pago. Una afiliación preferencial. Una afiliación preferencial, como existe en muchos países, ¿no? Uh-huh. Pero no se llegó a ningún acuerdo con el IES, por ejemplo. Igual la difícil situación que atraviesa ahora el IES, pero no se logró llegar a ningún acuerdo. Y hay otros temas que van ligados, por ejemplo, el tema de la validación por trayectoria, que como en el Ecuador hasta hace 3 años no había una universidad de danza, la mayoría de maestros que están dando clases, que han hecho creación, investigación, no han tenido un título de tercer nivel en la danza, quizás sí en otras profesiones, pero en la Ley de Cultura se realiza un acuerdo ministerial en que se va a convocar a un proceso de validación. Este proceso inició el año anterior con la Compañía Nacional de Danza y la Orquesta Sinfónica Nacional, que si bien son representantes también del quehacer artístico, en el sector independiente hay un gran número de personas que tienen muchísima trayectoria, 50 años de trayectoria, 55 años de trayectoria, que también tendrían que tener acceso a este proceso. ¿Pero esos procesos están caminando lento o están detenidos? O sea, para mí está detenido, porque en el mes de marzo se supone que iba a ser ya la convocatoria abierta para el sector independiente, pero no se ha realizado todavía la convocatoria. Este acuerdo ministerial se cierra este año, entonces también estamos preocupados, porque todos estos temas van de la mano. Gente como la maestra Laura, como Clever, como Wilson, deberían ser parte también de las universidades. Ahora se va a abrir la carrera en danza en la Universidad Central. La convocatoria es este 15 de mayo. Uh-huh. Y, por ejemplo, solo cito un ejemplo, la maestra Laura no está convocada porque no tiene el título, entre comillas, tomando en cuenta que ella ha formado un montón de generaciones y generaciones en la danza. Yo por ahí quería ir un poco también que nos resaltes la trayectoria de la maestra Laura Alvear, como tú lo diste a conocer en esta actividad de homenaje que ustedes han realizado. Está junto a los grandes nombres de la danza ecuatoriana, ¿no? Wilson Pico, Clever Viera, también, en fin, está con los grandes. Pero a tu título personal, desde tu propia sensibilidad, ¿quién es la maestra Laura Alvear? La maestra Laura Alvear, primero, es una de las que meten mano en la fundación de la Compañía Nacional de Danza y en el proceso de profesionalización también de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador en su fundación. La maestra Laura viaja a México y va a una de las compañías que fueron más importantes de la danza mexicana, el Ballet Teatro del Espacio. Regresa a Ecuador e inicia una ardua tarea pedagógica. Además, obviamente, ella realiza producción coreográfica, obras, pero ella se ha centrado mucho en la formación de bailarines, trabajando con el CUDA, el grupo de la universidad, la Compañía Universitaria de Danza de la Universidad Central, en el Conservatorio La Merced de Ambato, y en fin, ella trabaja un montón en algunas provincias en este proceso de formación de bailarines que es tan importante. Ella en una entrevista a la RAM también generó 5 videos documentales sobre estos maestros que están subidos en la red, en el que podemos ver la trayectoria de estos 5 maestros y también el aporte que ellos dan a todos los procesos culturales. Creo que algo que todavía no se visibiliza del todo es cuál es el aporte que tiene el arte en los procesos educativos. Por ejemplo, en el caso de la maestra Laura Alvear, que trabaja en la universidad, no solamente da clases a bailarines, da clases a la gente que toma cualquier tipo de carrera. Y ella también nos comparte en ese video documental y también nos comparte en su vida cuál es el aporte que el acercarse un poco al cuerpo o a la creatividad ha movilizado transformaciones tanto en los estudiantes también como en los procesos de la misma universidad. Este escenario actual de la danza en nuestra ciudad, bastante rico y extenso desde los diferentes técnicas, diferentes estilos, es amplio la danza en la ciudad de Quito. Yo creería que incluso le supera al teatro, porque hay en cada lado. Ayer mismo aquí en la Casa de la Cultura teníamos un festival intercolegial de danzas y lleno total, con mucha algarabía, mucha gente que está siguiendo cada una de las expresiones de la danza. Mucho de este escenario es el resultado del trabajo de la maestra Laura Alvear. Sí, muchos, ellos son pioneros, de hecho, de estos procesos de la danza en el país. Lo que, algo que sí también me preocupa, si bien hay mucha gente que está volcada hacia la danza, también hay este otro tema que nos afecta un montón a los artistas, el tema de la gratuidad. Por ejemplo, aquí en el Teatro Nacional se realizan muchísimos espectáculos uh-huh. gratuitos de danza, y si bien a veces la lectura es, mucha gente quiere la danza, pero nosotros como red, por ejemplo, sí pedimos que esta gratuidad sea focalizada, porque si bien los elencos nacionales o los mismos elencos de la Casa de la Cultura entregan funciones gratuitas, el tema de la construcción de públicos es más profundo que dar una función y que capaz nunca más vuelvo a ver una función. El construir públicos para la danza o construir públicos para las artes escénicas en general es un proceso más complejo, más arduo y que más bien viene desde lo pedagógico, no solamente desde el venir y ver una función. También otra cosa que planteamos es cómo esta gratuidad debe ser, debe existir, pero debe ser focalizada, porque ¿a dónde se están yendo estos grandes presupuestos? Es entre la Río Coca y el Teatro Nacional Sucre, y el Estado invierte para la danza casi 5 o 6 millones de dólares que están quedando para un grupo bastante pequeño, cuando más bien este tema de los llenos totales para la danza debería darse en provincias, debería darse, no sé, en Calderón, en Carapungo, en lugares donde la gente realmente no tiene acceso para poder pagar una entrada. O en grupos vulnerables, por ejemplo. Entonces, esto de la maestra Laura ha desatado en el gremio de la danza y en el gremio artístico en general como un gran diálogo sobre estos temas que están ahí, pero que quizás no los hemos puesto en la mesa. O sea, ustedes, luego de ya hacer el acompañamiento oficial a la maestra Laura, esperando que todo esto ya lo puedan resolver, no se van a quedar ahí, van a ir un poco más y van a empezar ya a exigir que cada una de las cosas, por ejemplo, lo que está en la ley, que están parados, que empiecen a caminar, y también los derechos de ustedes. Claro, la red lleva 2 años, y en estos 2 años ya ha realizado una serie de eventos, pero este año, con la premiación de los maestros, también se ha desatado un diálogo sobre muchos temas, sobre el mismo aporte de estas personas a la danza, sobre cuál es nuestro aporte a las presentes generaciones también sobre la danza, sobre la precariedad, o sea, este tema de la maestra Laura, que fue bastante práctico, de ir a los hospitales y tener que mendigar atención para una persona que esa noche era premiada, nos golpeó muy fuerte a todos también. ¿Tú sientes incertidumbre en tu carrera también? A ver, yo aparte de bailarín y coreógrafo también soy gestor. Entonces uh-huh. quizás el tema de la gestión me ha permitido tener más herramientas, pero lo que también pedimos es que en este país se pueda ser solo bailarín y formarte como bailarín, vivir de ser bailarín. Hay gente que también hace pedagogía en la danza, o sea, hay muchas aristas de la danza que no son solamente el hecho escénico. Y es necesario que todas las personas puedan vivir de esta profesión dignamente. Lo que también creemos que se deben generar condiciones justas. Yo soy director de un espacio y de un grupo, pero es muy difícil competir contra estos llenos totales gratuitos, o es muy difícil competir contra clases que se lanzan sin una visión pedagógica o de una visión de ciudad o de país con relación a la danza. Entonces, yo como gestor, hacedor de la danza independiente, lo único que pedimos es que hayan condiciones igualitarias, que es lo que en realidad busca la ley, es como igualar las condiciones para que no se generen monopolios. Y creo que en la danza se han generado 2 grandes monopolios institucionales que, si bien no resto el aporte que también han generado para la danza, la gente que sale normalmente de las compañías pasa a ser parte de la danza independiente y viceversa. Entonces creo que debe pensarse más que en algo más integral, más que en algo tan pequeño. Se debe pensar ya entre todos, tanto la gente de las compañías, del Ballet Nacional y el sector independiente. Creo que debemos pensar ya como en cómo el sector de la danza en general puede progresar, no solamente desde la ley, desde lo artístico, desde los conceptos que construimos. Pero esas mismas inquietudes, las que ustedes lo manejan como red de artistas del movimiento, imagino que también están presentes en las otra, en los otros organismos, en otras organizaciones de igual forma de bailarines. Claro, es que la RAM es una red. Pero o sea, ustedes están abarcando a todos, ¿o hay otras organizaciones? No abarcamos a todos, hay otros organizadas, uh-huh. Hay en el folclore hay algunas que están organizadas. Uh-huh. Lo que nosotros buscamos a futuro es que esta red se abarque mucho, o sea, abarque que muchos, no sé si todos, porque también hay diversas maneras de pensar, más bien queremos que se generen más redes también, mientras más redes, mientras más diálogos existan sobre los temas de la danza, también más transformaciones van a existir. Necesitamos organizarnos, hemos sido un medio que ha producido, como tú dices, bastante. Si uno ve la cartelera, si uno ve la acción de la danza, es bien grande, pero todavía la danza habita una precariedad, sobre todo en el sector independiente. Entonces creo que es algo que sí se debe pensar. Creo que estamos aportando bastante al desarrollo del país, pero creo que no hay esa contraparte. No hay esa respuesta. A nivel de la ley, por uh-huh. ejemplo. Amigos, yo les quiero recordar, en esta mañana estamos junto a Javier Delgado, él es el presidente de la Red de Artistas del Movimiento. El tema puntual de la mañana es hablar sobre este evento de solidaridad que se realiza ya este domingo por la maestra Laura Alvear, pero a raíz de ahí hemos arrancado también a conversar cuál es la actual situación de los artistas escénicos en nuestro país. Vulnerabilidad, algo de lo que se ha mencionado en esta mesa de diálogo, y también incertidumbre, ¿no? Pero ya nos vamos con lo que ustedes van a presentar ya este domingo. La solidaridad es el principal sentimiento de esa mañana, pero ustedes van a contar con algunas agrupaciones. ¿Cuál es un poco la característica de este evento artístico? Este evento es muy especial porque se ha sumado mucha gente de diferentes lugares. Entonces, este domingo 19 a las 11 de la mañana, también es un horario bastante accesible para toda la familia. Se han unido en el Teatro la Compañía Nacional de Danza, se presenta la Compañía Nacional de Danza, la maestra María Luisa González, el Ballet Juvenil de Guadalupe Chávez, Patricia Gutiérrez y Enrique Males, y por supuesto CUDAE, que es la Compañía de Danza Universitaria que dirige la maestra. Entonces son muchas maneras de ver la danza, muchos estilos, muchas técnicas. Entonces vamos a poder verlos este día domingo juntos, pero también es súper importante para nosotros que tanta gente se haya juntado. Este día también lanzamos una rifa en el que han habido donaciones de cuadros, por ejemplo, un dibujo de Pilar Bustos, fotografías de Silvia Echeverría. Es decir, mucha gente que está ligada a la danza se ha unido, ha contribuido. Estamos ya bastante cerca de lograr el objetivo, pero también ha sido muy importante ver cómo todo el sector se ha unido para ayudar a alguien de las personas que ha aportado tanto para nuestro gremio. Claro, el gran silencio es del Estado, en este caso. Sí. Porque ustedes hacen su parte, ¿no? Bueno, entonces, ahí tenemos la invitación. Será el domingo 19 de mayo a las 11 de la mañana. Esto será en la Compañía Nacional de Danza. No se olviden, están ubicados en la Río Coca E10-59 y París, esto en el norte de la ciudad. Ahí tendremos esta presentación de solidaridad por la maestra Laura Alvear. La donación sugerida para esta función es de $8. Adicional a eso, también tendrán una rifa artística con donde todos los fondos irán destinados a la maestra Laura Alvear. Te agradecemos, Javier, por habernos acompañado y también por discutir estos temas también importantes de la escena dancística de nuestra ciudad. Muchísimas gracias, y también les invitamos a todos a seguir nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Red de Artistas del Movimiento. Ahí están subidos los 5 videos documentales que se generaron en homenaje a los maestros por sus 50 años de carrera, y también todas las actividades que va haciendo la RAM. Este mes, por ejemplo, iniciamos cursos de inglés gratuitos para artistas escénicos. Hemos logrado también un convenio con el Centro Asdrúbal de la Torre para servicios de salud gratuita a los miembros de la red. También creemos un montón en la autogestión, entonces estamos moviendo como red muchas acciones en beneficio del gremio de la danza. Y es importante, somos una red, no somos una persona o un espacio o un grupo. Es una red que se ha formado de mucha gente que confían que pueden haber transformaciones en el sector artístico en general. Ahí lo tienen, amigos, entonces, a buscar esas redes. Muchas gracias, Javier.